Señores, bienvenidos a esto que es el podcast número 27. Vaya, qué cantidad de problemas y complicaciones se dieron para poder arrancar este capítulo. Pero finalmente ya estamos aquí, un poco tarde en el horario de grabación, pero ya se está grabando. Vigueras, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues sí, muchas complicaciones, muchos contratiempos, pero estamos listos, ahora sí, para el inicio del podcast 27. Número 27. El día de hoy no está ni el buen Somera, ni tampoco Alfredo, pero hoy sí vino el invitado y aquí está Iván. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, con el gusto de siempre y agradeciendo la invitación para estar en el podcast de Tuxano.com. Noticias. Las noticias más activas del mundo del software libre siempre están al alcance libre. Bueno, pues en el podcast pasado platicábamos acerca, pues, de este cachondeo, ¿no? Que empezaba de la compra de esta empresa Skype. Mencionabas unos candidatos, pero finalmente no fue ni uno de esos, ¿no? Ninguno de esos se dio, pero bueno, yo creo que se puso ahí buzo Microsoft, se puso las pilas y obviamente soltó la lana. Me sentí un poco incómodo, ¿eh? Me sentí incómodo porque finalmente ¿Porque esta... eres usuario? No. Este podcast, bueno, pues al día siguiente, ¿no? De que nosotros lo grabamos, pues inmediatamente salió por la mañana, incluso un poquito antes de que lo liberáramos, la noticia de que, bueno, pues Microsoft finalmente había comprado Skype y bueno, pues ahí como que no checaba muy bien lo que platicamos un día antes, pero bueno, finalmente habrá que decirlo, ¿no? No había nada seguro. Sí, pues nada más 8,500 millones de dólares fue lo necesario, ¿no? El monto para llegarle a la oferta. Y bueno, inclusive después de la noticia de lo de Skype, por ahí se rumoró que Microsoft, más bien Nokia, quería vender una parte del negocio a Microsoft. No recuerdo bien exactamente, pero haz de cuenta que Microsoft se está moviendo, no se está quedando atrás. Como que está muy vivo, ¿no? El comportamiento de las empresas grandes. Y bueno, pues habrá bueno, que... así tiene que ser. Habrá que decirlo. Si no... Así tiene que ser porque en muchas tecnologías, en otros podcasts lo hemos platicado, ¿no? Ha llegado tarde a la repartición del pastel y bueno, pues esto le ha generado que en muchas cuestiones pues se quede atrás. Yo lanzaba por ahí una pregunta en el Twitter después de bueno, pues que se confirmara esta noticia y bueno, pues como que no se entendió muy bien hacia dónde iba. Recordarás que bueno, pues en ese podcast hablamos mucho acerca de pues la gente, ¿no? Los puristas, esta gente que bueno, pues pero por nada del mundo utiliza software propietario. O incluso habrá que decirlo, ¿no? Soluciones de Microsoft. Exacto. Y por ahí lanzaba, ¿no? Bueno, los puristas seguirán utilizando Skype aún sabiendo que ya es propiedad de Microsoft. Bueno, seguiré habiendo el soporte para Linux, para la plataforma Linux de Skype. O saldrá por ahí otro Skype, otro mensajero libre. Yo creo que lo más real sería que va a salir alguna alternativa. Sí, digo, finalmente hay alternativas ya, ¿no? Yo aquí iba, bueno, pues muy claramente hacia ese rubro de los puristas, ¿no? Sabiendo que es de Microsoft, ¿lo usarán o no, ¿no? Pues no, siendo puristas definitivamente no. Seguramente muchos linuxeros de hueso colorado lo dejaremos de usar. Bueno, sin embargo, más allá de saber si lo vamos a ocupar o no, yo creo que hay que ver algunas de las ventajas que va a traer esta compra, el que vaya a ser incluido, por ejemplo, en el Xbox, okay. En Xbox Live. ¿Sí? Va a ser una buena integración, que el día de hoy, bueno, pues se tiene pues un medio de comunicación, sin embargo, tener esa infraestructura nos va a permitir incluso, tal vez, tener esas videollamadas ya a través del juego online, ¿no?, de Xbox. Okay. Y comunicarte con el Kinect. Comunicarte con el Kinect. Mover las manos. Hacían unas analogías muy buenas, ¿no? Por ahí del Skype, que bueno, pues lo iban a llenar de emoticons y cosas así raras, ¿no? A la cual Microsoft está acostumbrado a utilizar en sus productos. Pues habrá que esperar, ¿no? Yo, la verdad, quiero verme muy conservador. Creo que no le van a tocar mucho a la herramienta, ¿eh? Yo creo que es una situación más En cuanto a estrategia de negocios, que a la solución o a la tecnología como tal, ¿no? Sí, tal vez tal vez ahí en algunas aplicaciones lo integren, no sé, en el Office Live, Outlook, todas esas suites de oficina, sí, que sea más sencillo la interacción entre los usuarios. Yo creo que por ahí va más enfocado. Y bueno, pues no pasaron dos podcasts para que pudiéramos mencionar al día de hoy que la red de PlayStation, pues nuevamente se vio comprometida, ¿no? ¿Vieron por ahí la noticia? Sí, correcto. Bueno, adicionalmente de esto de las redes, pues no vayamos más lejos, ¿no? Hoy en día ya la protección que tenían sobre algunos juegos que no podían ser hackeables de alguna manera, pues ya finalmente lo han podido salir, ¿no? Lo han podido lograr. Está la alternativa de poder jugar estos juegos que son, pues, de alguna manera rentados, copiados o bajados a través del internet, sí. Y mientras no seas, pues, de alguna manera actualizado a su último firmware, los puedes utilizar, ¿no? Y luego va más allá del robo de identidades, que es de lo que estamos hablando. Preciso, ¿no? Que bueno, pues básicamente se trata, ya no es un ataque como tal, sin embargo, lo manejaban en la red como que, bueno, pues seguía nuevamente expuesta, ¿no?, la información. Y bueno, pues básicamente se trata de que, como bien sabemos, en el primer ataque se obtuvo mucha información de la base de datos de esta red de Sony, e incluso muchos de estos listados se pusieron en algunos pequeños fragmentos en algunos sitios de internet. Y la vulnerabilidad básicamente de la cual se está hablando al día de hoy es que, bueno, pues el mecanismo para poder tú cambiar la contraseña de tu perfil de usuario, pues básicamente consta del password anterior, que en teoría lo tienen, más la fecha de nacimiento, ¿no? O sea, estos dos datos son los únicos que requieres para cambiar tu password, y finalmente pues están dentro del kit de la información que se habían robado, ¿no? Ok, pero bueno, no sé si tenga que ver esto que les voy a comentar, pero no sé si recuerdan que por ahí salió una distribución de Linux para PlayStation 3. Sí, en PlayStation 3. Creo que era el Yellow Dock, me parece. Sí, correcto, era Yellow Dock. Pero a partir de una actualización, de un firmware, Sony cerró eso. Esa facilidad, ¿no? Entonces, no sé qué tanto tenga que ver eso de. Puede ser así como que la revancha, ¿no? Porque, bueno, en un principio el hardware, digamos que estaba abierto. Sí. Hasta cierto punto. De ahí, bueno, a partir de esa distribución de Linux, pues se contemplaban varias modificaciones, otras aplicaciones que se podían montar a través del PlayStation, ¿no? Ahora, habrá que decirlo, ¿no? En el caso del PSP, pues por muchos años fue una de las consolas que, bueno, pues finalmente fueron de las más vulnerables, de las que en el mundo del videojuego, bueno, pues tuvo grandes pérdidas precisamente por este tema de la piratería, de que podías descargar imágenes de internet, jugarlas a través de una memoria. Y yo creo que mucho de haber cerrado o quitado esa función de instalar sistemas operativos dentro de la consola, hablando básicamente de Linux, pues fue este temor a que por ahí puedan encontrar algo, ¿no? Exactamente. Realidad, exactamente. Mito... No lo sabemos, ¿no? Pero no, probablemente por ahí pudiera venir toda esta serie de ataques, ¿no? Y bueno, no sé si esto llegara a afectar algún retraso sobre la PSN, que quieren hacer una PSN como Plus, que ya la quieren cobrar, ¿no? Es generar una network pues más elitista, okay. Y la quieren cobrar. No sé si esto llegue a retrasar un poco la salida de esta red. Desde luego, cuando el servicio se volvió a poner nuevamente en línea a disposición de los usuarios, por ahí se hablaba que sí hubo una compensación para los usuarios que de alguna forma ya estaban integrados en esta parte de paga, que sinceramente no la conozco mucho, pero que Somera platicaba, ¿no?, de esta red VIP dentro de la red de Sony. Pero pues bueno, finalmente la reacción ahí está de Japón, ¿no? Que Japón de entrada dijo, bueno, pues de momento no le entramos, ¿no? Correcto. No tenemos la tranquilidad de que, bueno, pues la información siga sin estar tan exhibida o comprometida como lo ha estado en estas últimas dos semanas, ¿no? Exactamente, pues más vale ahí tener precaución y llevársela con tiento mientras se resuelve esto. Y bueno, pues habrá que ver qué pasa, porque habrá que decirlo que la semana pasada esta noticia de que el fin del mundo empezará, porque finalmente tampoco es la noticia el que se acabe lo que conocemos como planeta Tierra este 21 de mayo, pero bueno, fue una noticia que estuvo dando por ahí vueltas en sitios como Yahoo, incluso por ahí en algunos programas de televisión, y por qué no, pues también lo comentaremos el día de hoy. Lo checaron por ahí, digo, el tema relevante a destacar es que bueno, pues por ahí un grupo de religiosos había gastado una muy buena cantidad de dinero, pues vaya, para generar la publicidad y finalmente pues dar a conocer este mensaje que según para ellos, en base a numerología por ahí de la Biblia, han encontrado que bueno, pues la fecha clave en donde supuestamente Jesús regresa nuevamente al planeta Tierra será este 21 de mayo y que será el inicio de bueno, pues toda esta venida y el arrebatamiento, ¿no?, que se maneja en el mundo religioso, que dura aproximadamente 3 meses. Pues bueno, en teoría ellos presumen que la fecha de arranque pues es este 21 de mayo. Bueno, para muchos ya empezó el apocalipsis o el fin del mundo, precisamente con el arranque de las campañas electorales en México. Exactamente. Entonces, ¿no?, pues ya no nos espanta nada. Fíjate que algo que me llamó mucho la atención es de que, pues vaya, trataron de darle como que un sustento muy matemático, ¿no? Por ahí está explicado en la red. Al final se resumía que se cumplían 7,000 años del gran diluvio, ¿no? Exactamente. Pero en base a una numerología, como lo comentas. Por ahí van más o menos fraccionando algunos fragmentos de la Biblia, en base por ahí también en que supuestamente para Dios un día eran como 7,000 días y de ahí empezaban a contar. Bueno, una serie increíble para poder acomodar ahí los eventos y que precisamente la fecha fuera el 21 de mayo, ¿no? Finalmente los mayas dicen que es en diciembre. En diciembre y del 2012, ¿no? Del 2012. Y del 2012. Y tenemos 40 y tantos días de chutarnos comerciales en los medios televisivos de campañas, campañas gubernamentales y las que siguen. Entonces, pues... Puede ser, por eso por tú podrías decir, puede ser, ¿no? Puede ser. Fíjate que... Ya está más cerca de lo que parece. Por ahí encontré, viendo la tele, una campaña publicitaria malísima, malísima, habrá que decirlo. Lo he visto por ahí en dos programas de televisión de una persona que puso un sitio en internet que se llama Triple... Y se los paso, porque la verdad, pobrecitos, está tan mal hecha que tienen muy poquitos followers y muy poquitos comentarios de sitio. Ajá. Es www.noestamosolos.mx y tratan de poner ahí como que evidencia de algo paranormal, algo relacionado con los aliens. Tan mala está la campaña y tan mal está hecho el video que la verdad, hablar al día de hoy de este grupo de religiosos que han, pues de alguna forma, preanunciado la venida de Jesucristo para el 21 de mayo, pues ahí está una lección de que, bueno, pues sí, le invirtieron un billete, pero pues papá, estuvieron en Yahoo, estuvieron en la tele, tú ponle 21 de mayo, fin del mundo en YouTube y vas a ver la cantidad de programas de televisión en donde están mencionando o mencionaron ya esta noticia, ¿no? Un gran ejemplo de marketing. Sí, bueno, aprovecharse de cosas que, pues bueno, les tememos o pueden ser difíciles para la humanidad, pues tienen sus frutos, ¿no? Pues sí. Mucha publicidad. Y que cada quien saque sus propias conclusiones, ¿no? Digo, hay sustentos bíblicos en donde se habla de falsos profetas, ¿no? Hay por ahí también algunos pasajes de la Biblia en donde dice que absolutamente nadie sabe cuándo será la fecha. Ellos la saben, ¿no? Pero bueno, démosle vuelta. Fíjate que la semana pasada algo que me llamó muchísimo la atención y lo ponían así como a 5 columnas, ¿no? El hecho de que, bueno, pues Miguel de Icaza estaba sin chamba, ¿no? Así, prácticamente. Ya. Y bueno, pues fíjate que pasaron pues prácticamente 3-4 días y bueno, pues ahora se anuncia que, bueno, pues Miguel de Icaza ya está formando una nueva empresa. El nombre de esta empresa es Samarin. Espero haberlo pronunciado correcto, pero bueno, lejos de decir si Miguel de Icaza ya tiene trabajo, si generó una nueva empresa, creo que lo importante de aquí o lo que se tiene que destacar es que, bueno, algo de lo que él ha comentado en estos últimos días es que a través de esta nueva empresa, pues seguirá dando de a qué hablar y soportándose el proyecto de Mono, ¿no? Que de alguna forma pues promete seguir generando estas herramientas para de alguna forma tener, pues vaya, como un tipo framework para poder generar aplicaciones pues de una forma muy fácil para dispositivos como iOS, para Android y bueno, pues seguir con el C Sharp, ¿no? Que de alguna forma es pues lo que ha venido caracterizando a este proyecto Mono, ¿no? Entonces, para los que lo usaban, para los que no sabían qué iba a pasar, bueno, pues ya esta es una gran noticia de que el proyecto pues seguirá ahí vivo, ¿no? Bueno, qué bueno que sigue habiendo soporte para ese proyecto. Y bueno, pues esperemos a ver qué resulta, que nuevas actualizaciones nos muestran o nos dan. Let me see. Morshiba. Año 1998. En el podcast de Tuxteno.com. Que el conocimiento está al alcance de todos. Tuxteno.com. El podcast radical de software libre. Bueno, pues ya estamos de vuelta aquí en el podcast de Tuxteno.com. Y bueno, pues el día de hoy vamos a tocar, bueno, pues un tema un poco... Pues qué será, que se ha venido dando, ¿no? Desde ya varios años atrás. Y bueno, pues la idea y retomarlo y platicarlo en este podcast, pues bueno, pues es precisamente para ver cómo ha evolucionado, en este caso Linux, ¿no? El día de hoy traemos, pues una serie de, pues qué podríamos decirlo, preguntas o aseveraciones. Mitos. Leyendas. De lo que tiene y no tiene Linux, ¿no? Leyendas urbanas. Y fíjate, por ejemplo, podríamos empezar con una, ¿no? Que dice, Linux, pues es más complicado que Windows, porque tiene demasiadas distribuciones y a veces el usuario pues se puede confundir en cuál elegir. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? Demasiadas, sí, variadas también. Y bueno, es difícil la elección, ¿no? Pero obviamente te tienes que, ¿cómo se dice? Preguntarle a alguien que te asesore, que te guíe, asesore, ¿no? Exactamente. Que te dé más o menos una idea y bueno, el recomendarte alguna distribución por donde empezar. Fíjate que ahora me voy a poner un poco tendencioso, pero Iván, ¿tú qué opinas? Bueno, finalmente tienes que verlo con otra filosofía. ¿Por qué solamente tener una de dónde escoger y no moverte de ningún lado? Más bien piensa que tienes una gran variedad para escoger. Como quien dice, en la diversidad está el buen gusto, ¿no? Así es. Así pues es. Fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con esto y te voy a decir por qué. Digo, y finalmente también es algo que lo hemos platicado mucho en esta mesa. Pero fíjate, al día de hoy, ¿cuál es la distribución que la gente con poca experiencia a la primera te ubica? Ubuntu. Entonces como que a lo mejor ya el tema de decir, híjole, pues es que yo he oído que Linux tiene una gran cantidad de distribuciones, pues ¿por cuál me voy? A lo mejor al día de hoy sí, ¿no? A lo mejor alguna persona novata que todavía como que le va entrando con cierto recelo, pues bueno, por ahí sabe que existe una gran cantidad de distribuciones, pero yo te aseguro que si hoy tiene la necesidad de instalar Linux, se va por Ubuntu. Sí, bueno, es la que tiene más publicidad y bueno, buscándole un poco, pues creo que tiene muchos foros de soporte, inclusive en español. Y bueno, pues creo que es hasta cierto punto recomendada para el usuario nuevo que busca una distribución de Linux. Entonces, ¿les parece que este argumento de Linux, o más bien Windows, es mejor que Linux porque Linux tiene una gran cantidad de distribuciones para elegir, la descartamos? Falso. Queda totalmente fuera, ¿no? Fuera. Queda fuera. De toda falsedad. Bueno, pues fíjate, la segunda que me encontré en este foro es la temida línea de comandos. Creo que también es un tema que se ha hablado durante una gran cantidad de tiempo, que bueno, pues siempre ha sido como que el topic central de que pues un usuario que va entrando apenas en Linux pues se va a llegar a topar en cierto momento con la línea de comandos y ese va a ser un punto en contra para que no lo use. Es que mira, yo ahorita que tuve la oportunidad hace poco de dar clases y acercarme con los jóvenes de ahora. No, finalmente es algo muy muy cierto de que hoy en día no conocen ni la línea de comandos de Windows. Sí. No usan MS-DOS y no saben ningún comando. Sí, cierto. Entonces, triste y cierto. Triste y cierto. Y bueno, parte de lo que comentas es que tal vez si entras a algún foro o buscas información, muchos de los tutoriales los encuentras en líneas de comandos. Entonces, el encontrar ese tipo de información textual que tienes que escribir, yo creo que es algo que tal vez ahuyenta o le da cierto temor al usuario. Como que hace que no se aleje de él, ¿no? Así es, así es. Pero lo ve muy complicado. Sin embargo, bueno, si nos remontamos a la respuesta número uno, donde ves que las distribuciones, las de las más comunes, de las más utilizadas, son más visuales, bueno, pues te alejas de no usar ese tipo de funciones. Sí, precisamente como lo comentas, hablando de Ubuntu, en sí la distribución es demasiado visual. Cualquier aplicación pues no requieres la línea de comando, a menos que quieras hacer algo más específico. Pero también descarto esa, absolutamente esa. Es que finalmente toda la administración la puedes hacer hoy en día con un panel de control que te ofrecen los escritorios de... Exactamente, de, ya de las ventanas. Inclusive de los comandos hay muchos frontends que puedes utilizar sin ningún problema, ¿no? Y guiados, no requieres entrar a la línea de comandos. Bueno, pues creo que ahí estamos de acuerdo todos, ¿no? Y incluso yo lo mencionaría. Creo que Linux tiene ya muchísimos años, incluso más allá de... o incluso antes de que apareciera Ubuntu, ya existía una gran cantidad de paneles. Recordamos Webmin, incluso paneles vía web, que finalmente, pues bueno, desde la asignación de un permiso especial en alguna carpeta, ya lo puedes hacer visual, ¿no? Entonces, creo que este siempre ha sido un gran mito que ha existido en el mundo de Linux, que habrá que decirlo, ¿no? Finalmente la consola, pues siempre... la tendremos que mencionar como la navaja suiza, ¿no? Sí, pero gran poder de Linux. Pero finalmente, si estamos hablando de usuarios novatos, te centras a administrar cuentas, ¿no? Y finalmente a utilizar el entorno. No lleva más allá de una configuración complicada. Entonces podríamos unánimemente también decir que la línea de comandos... actualmente... falso, ¿no? Falso, descartado. Descartado totalmente. Bueno, pues fíjate, como tercer punto tenemos, olvídate de tus videojuegos. ¿Qué hago? ¿Sí aplica? ¿No aplica? ¿Medio aplica? Yo creo que aquí ahí es, ya como ahí, que, como ahí, que ahí deja es, de ser tan contundente, si es un ¿no? gancho acá como que al hígado sí te doblas a un poco, a la zona hepática, ¿no? Definitivamente. Pero bueno, ahí por ahí había unas unos emuladores. Ay, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó cómo se llama, que inclusive lo instalabas desde Linux y algunos, no todos los juegos, eran compatibles. Ahí sí, hay una gran cantidad de proyectos enfocados únicamente a lo que es los videojuegos, pero habrá que decirlo, es un tema que sí es complicado de repente echar a un juego. Yo creo que hablando de videojuegos vas a encontrar varios puntos por tocar, ¿no? Hay juegos que los tienes que emular. Porque definitivamente no hay algo nativo como tal. Correcto. Y bueno, al hablar emulado, siempre tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Entre ellas, bueno, pues que no te va a correr tal cual como un juego nativo. Entonces tienes que, pues, tener en cuenta que tal vez la tarjeta de video no te va a dar al máximo, ¿no? Que los controladores tal vez de los pad no van a estar soportados, ¿no? Pero bueno, no quiere decir que no los tengas. Los tienes, pero con algunas restricciones. Pongámonos un poquito pro Linux, ¿no? Yo podría decir que las ya opciones, al día de hoy hay opciones, ¿no? Nos encontramos juegos que incluso sí hay ya nativos para a lo mejor un Windows, como para un Linux, para un Mac, ¿no? Hablando, por ejemplo, no sé, se me viene ahorita a la cabeza un Wolfenstein, por ejemplo, que bueno, pues encontramos una versión 100% nativa para Linux. Para Linux. Tenemos la cuestión de Quake. Por eso dije que me iba a poner un poquito pro Linux, ¿no? Bueno, ya se dieron ahí los clones de Quake, ¿no? Por ejemplo, Open Arena. Sí. Que pues está bastante rápido corriendo en Linux. Porque ya era nativo, ¿no? Entonces ahí sí explotabas toda la... Utiliza el motor. Y mira, yo al final de cuentas la conclusión que llego es que, bueno, si tú quieres utilizar algún juego ahorita de los más nuevos, necesitas tener un hardware pues muy potente, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, tener ese hardware potente te lleva a hacer un gasto que al final lo puedes compensar con una consola que está dedicada para ello. Híjole, me robaste el punto. Para ello. Fíjate, yo creo que hace unos 3 años, cuando todavía no estaban tan consolidadas las consolas de videojuego, a lo mejor sí ya había un gran boom, pero yo creo que algo que realmente era atractivo de un juego en computadora, pues era la parte del multiplayer, ¿no? Correcto. El hecho de que pudieras, por ejemplo, jugar una serie de shooter, como en este caso un Wolfenstein, como un Counter-Strike, pues finalmente era algo muy atractivo que, pues bueno, a través de un gran equipo, una muy buena tarjeta de video, pues podías tener una muy buena experiencia de juego, ¿no? Y bueno, sobre todo, haciendo mucho hincapié en esta parte del multiplayer. Pero bueno, al día de hoy, yo te voy a ser sincero, juego mucho Xbox, pero no tengo un solo juego de PC. ¿Ustedes sí llegan a pegarle de repente ahí al PC? No, ya definitivamente las consolas ya dominan. Dominan este mercado. Bueno, sí, exacto. Entonces, pues ya no tiene caso. Entonces, bueno, yo creo que podríamos ahí ponerle que les gustó un 50-50. Pues sí. Como que pues, a lo mejor sí sale más raspado que librado, ¿no? Pues si quieres jugar el FIFA 2012, va a ser pues, un poco complicado, ¿no? Exacto, si eres un gran fan del FIFA 2012 o del, no sé, estos pues juegos 100% de Microsoft, ¿no? Como el no sé, el Halo, uno de esos. Halo. Estos juegos Halo. De batallas medievales. Es que para Windows se llama Halo. Se me Halo. Fue ahorita el nombre Halo, de estos juegos de batalla de la Edad Media. Ah, bueno, El Age of Empires. Age of Empires. Warcraft. Digo, definitivamente será complicado, ¿no? Pero, pues bueno, hay opciones. Yo creo que aquí sí a lo mejor nos vamos un 60, 40. Sí, esos juegos comerciales definitivamente no. Olvídalo. Sí, no, definitivamente no. Así que bueno, pues ahí le dejamos un poquito raspado, ¿no? En el caso de Linux. Pero juegos didácticos y sencillos y bastante bonitos. Ok. Otro punto, fíjate, también que creo siempre se ha tocado a lo largo de la vida de Linux, pues es el tema de los virus, ¿no? Linux no tiene virus. ¿Qué opinan? Digo, es que está claro. ¿No? Es que está claro. ¿Qué más puedes pedir? ¿No? Y más a un tipo de usuario que es un usuario novato que tal vez pues quiere interactuar con una distribución y que seguramente es un usuario no muy avanzado, ¿no? Y que seguramente pasa la mayoría de su tiempo trabajando en Windows, descargando información y que debería de proteger pues lo que maneja, ¿no? ¿A poco no es hermoso cuando vas y pides una máquina, digo, Windowsera, ¿no? De alguien que no está muy relacionado con el mundo de la informática, necesitas checar algo en internet, desafortunadamente te ves obligado a abrir el Internet Explorer y te encuentras con 14 barras ahí instaladas en el Internet Explorer. A final de cuentas, piensa que cuando te llevan una máquina a arreglar y te dicen, es que tiene un virus, lo primero que haces es la formateo, ¿no? De aquí en lo que le empiezo a quitar las 14 barras, sí, ¿no? Sí. Más los 50 spywares. Exactamente. Más que, o sea, al final de cuentas terminas por formatear la máquina. Estamos de acuerdo que ahorita, entonces, por ejemplo, si hablamos de virus, pues obviamente el 80% de los virus va relacionado con el mundo de internet. Entonces ahí sí podríamos decir que, bueno, pues sale muy bien librado Linux, ¿no? Si bien podríamos mencionar que no está libre de virus al 100% por este tema, ¿no? Porque de repente, bueno, pues puedes caer en alguna cuestión de phishing o de repente por ahí, pues vaya, no sé, algún problema de seguridad en cuanto a internet por el mismo navegador, ¿no? Que pueda explotarse alguna vulnerabilidad. O si utilizas root para todo. Exactamente, entonces, ¿no? No actualizas los permisos, bueno, pues no los gestionas propio, bien. ¿No? Pues vaya, podría darse la posibilidad, pero nada comparado. Obviamente, pues, por ejemplo, un con meter una USB, ¿no? Y de ahí ya valiste, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues, podríamos decir que aquí también sale bien librado, ¿no? Es un mito totalmente. Y bueno, pues, fíjate, otra de las, del, pues vaya, de los ya tan mencionados temas en el mundo de Linux, pues es todo este tiempo que le tienes que invertir, ¿no? Y el punto es este, el tiempo que se le tiene que dedicar para dominar Linux es muy extenso. ¿Qué opinan? La curva de aprendizaje. Bueno, en cuanto a las aplicaciones de Linux, ahora ya encontramos mucha ayuda. Uh-huh. Sitios con how-tos, foros. Documentación, foros. Y bueno, el uso sencillo, por ejemplo, no sé, de hojas de cálculo, procesadores, editores de video, son pues bastante, el uso sencillo son bastante fácil, ¿no? Pero obviamente si quieres ahondar, como todo, si quieres ahondar, le tienes que dedicar cierto tiempo. Bueno, pero ahí como que, lo que pasa es que ese es el siguiente punto, pero hablando exclusivamente de Linux, el tiempo que se le tiene que dedicar, por ejemplo, no sé, para dar de alta una tarjeta nueva, ¿no? Te compras una tarjeta para ver la TV en la PC y pues de repente pum, o una tarjeta de audio, una interfaz de audio que quieras meter vía USB, bueno, pues ahí como que podría tener cierta razón, ¿no? Esta aseveración. Pues remitiéndonos al punto número uno. Sección 2, párrafo 5. Sin embargo, te puedes centrar a que las configuraciones son muy similares. El hacer una configuración de una tarjeta y después a quererlo hacer con una webcam tal vez, te lleva más o menos al mismo camino, algo muy similar. Entonces yo creo que cuando dominas algo, lo demás, lo que es la administración y la configuración, sabes por dónde ir, ¿no? Híjole, yo me voy a poner un poquito más tendencioso. El punto que voy a defender yo en este caso es de que creo que Linux ha avanzado abismalmente, ¿no? Por ejemplo, en la detección de hardware o configuración de hardware. Si lo comparamos a hace 7 años al día de hoy, es un verdadero avance. Sin embargo, si lo comparamos, ¿no?, con la facilidad, ni siquiera quiero hablar de desempeño, nada más quiero hablar haciéndole el hincapié en que, bueno, pues estamos hablando de una persona que no está relacionada con el mundo informático y que se acerca a Linux, creo que sí se llega a quedar todavía un poquito corto, ¿no? Un poquito ya, como hace 8 años, pero siento que sí se sigue quedando aún corto. Pero bueno, inclusive remitiéndonos al punto 1, otra vez. Hardware muy nuevo, pues es complicado, ¿no? Exactamente. Que lo soportes. ¿No? Exactamente. Pero hardware que te gusta de, no sé, 6 meses para acá, es muy probable, ¿no? Al 100%. Que no tengas problemas. Fíjate, ¿no?, como que en el caso de Windows pasa todo lo contrario, ¿no? Si de repente tu hardware como que es ya muy viejo, digo, pasa lo mismo, ¿no? Es muy probable que también pueda ser reconocido, pero me ha tocado con varias sorpresas, ¿eh? Y sí, al final de cuentas todo se resume a que la gran cantidad de usuarios que ocupan una computadora, pues, y que sea similar a la marca que tú tienes, pues usa normalmente Windows. Entonces, como dices, ¿no?, normalmente encuentras el driver más a la mano que el que lo ocupa en Windows, ¿no? Es raro que lo llegues a encontrar. Entonces, como que podríamos decir, Linux ha avanzado abismalmente en este terreno. Sin embargo, aún todavía hay cosas por hacer, ¿no? Sí, todavía le cuesta un poco de trabajo, pero inclusive algún hardware ya viene los drivers para Linux. Sí. Obviamente sí, algunos hasta tienes que ser súper experto para instalarlo. Pero bueno, si ya remitiéndonos al punto número 1, si esa distribución la detecta, yo creo que ya estás del otro lado. Oye, ¿te llegó alguna vez te tocó alguna ocasión de repente? A mí me tocó con unas tarjetas de red que bueno, pues en la caja, ¿no?, venía compatible con Linux, ¿no? Y de repente, bueno, pues venías y veías a drivers, dices, en la carpeta, en el CD, ¿no? Y boom, ahí estaba un Linux, ¿no?, un directorio de Linux. Y checabas el driver y pues resulta que era un vil script para parchar ahí el kernel o simplemente el módulo y lo tenías que compilar y bueno, pues finalmente sí, es una pachanga, ¿no? Sí, igual de más grande todavía, pero bueno, inclusive yo creo que te remetías al punto número 1 y estabas del otro. Ah, qué tiempos aquellos. Y ya para cerrar todo este, pues vaya tema de Linux, amigable, no amigable, ahora sí vamos al punto que tocabas, ¿no? Perdón, sí. El software. Las ¿realmente Linux está cubierto en todo tipo de software para todo tipo de tareas? Mira, si vienes con una mentalidad de que quieres encontrar la misma utilería con el mismo nombre bajo el esquema de Linux, yo creo que ya traes de inicio pues una mentalidad incorrecta, ¿no? Ya traes gol de vestidor, ¿no? O sea, definitivamente no vas a encontrar aplicaciones comerciales, hablemos algunas, ¿no? A menos que sean Photoshop o AutoCAD, ¿no? No las vas a encontrar con el mismo nombre, ¿no? Al menos que sean emuladas, como dices. ¿No? Sí, digo, ya hay una gran cantidad de suites, ¿no? Que en este caso, bueno, pues por ejemplo, hablando del Office, pues está LibreOffice, ¿no? Donde, pues bueno, no vas a hacer exactamente lo mismo, pero bueno, pues vas a ir saliendo del paso o te puedes acostumbrar a utilizar estas herramientas y simplemente desechar las otras que son propietarias, ¿no? Pero más bien lo que comenta Iván es de tener la esencia de qué es lo que vas a hacer. Claro. Por ejemplo, una hoja de cálculo, pues bueno, sumar, pues más o menos tiene la esencia, ¿no? Que necesitas tal vez una celda. Dirías, Homera, tal vez hacer una gráfica con textos en 3D y el degradado en colores. A lo mejor hasta ya lo tienes, exacto, pero no con ese degradado en 3 tonos. En 3 tonos, pero bueno, muy similar, ¿no? Exacto. Y bastante presentable. Pero bastante, yo creo que aquí tienes que ver que te está resolviendo la tarea. Sí. Más allá de que cómo lo quieres, es que lo vas a poder realizar. ¿no? Y no con el mismo nombre del programa, pero sí con alguna alternativa que te va a brindar esa solución. Sí, y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Yo creo que en el caso, sobre todo, hay mucha gente que se acerca a Linux con la idea, ¿no? De a lo mejor tener un AutoCAD o el mismo AutoCAD que tenía en Windows. Bueno, pues sí, obviamente estás acostumbrado no a manejar. Se va a tener. Un Photoshop, pues bueno, tampoco se va a tener. Pero bueno, hay herramientas, como bien decía Iván, ese podría ser el resumen, ¿no? Que en esencia, pues te va a permitir, de alguna forma, bueno, pues sacar adelante el trabajo que necesitas. Qué bueno, que también la ventaja que es de que, ¿no? De que puedes escoger de muchas herramientas similares que puedan hacer lo mismo, puedes escoger la que más te acomode o la que más te guste. Plus puede ser una herramienta libre de código abierto, en donde a lo mejor, bueno, pues si tú no tienes la capacidad de desarrollar alguna función que tú requieras, pues puedes a lo mejor subcontratar servicios de algún programador que te lo pueda hacer, ¿no? Sí, o remitirte a la comunidad, inclusive, y por ahí descargarlo o buscarlo. Pues bueno, en resumen, señores, podemos concluir, ha avanzado Linux, ya no es tan negro el escenario como se marcaba en algún momento años atrás. Hay muchas cosas por hacer, pero bueno, al día de hoy es una gran elección, ¿no? Y esos bullets o esos comentarios que mencionas, pues algunos son muy tendenciosos, ¿no? Claro, depende mucho el enfoque donde lo quieras poner. Exactamente, ¿no? Entonces ya, yo creo que la mayoría ya no aplica. I Feel You, Depeche Mode, año 1993, en el podcast de Tuxtel.com. Soportando al software libre en México. The morning of our This is the dawning of Adam. Emulando la realidad. Video Games. Pues continuamos aquí en el podcast de Tuxeno.com y seguimos con la sección de videojuegos. Que poco la tocamos, pero hoy tenemos dos muy buenas recomendaciones. Exactamente, ¿no? Buenas recomendaciones. Y bueno, vamos a empezar con la primera. ¿A cuántos de ustedes no les gustó jugar Pac-Man? No, pues adictivo, ¿no? Yo algo que iba a la tienda, me mandaban por, pues ya sabes, ahí un refresco o algo, y pues te colgabas ahí en la maquinita de la tienda, ¿no? ¿El refresco familiar? Miss Pac-Man. Digo, te estoy hablando de cuando tenía 5 años, ¿eh? Digo, yo sé que tú lo jugabas ya en la prepa, pero bueno, a mí me tocó cuando tenía 5 años. Iba a la guardería. Pero bueno, pues les traigo una página que se llama worldsbiggestpacman.com. Okay. Esta página es de... ¿Ahora sí la vas a poner en el Facebook? Claro que sí. Okay. La vamos a poner. No se preocupen por la pronunciación, ahí la codificación del MP3 permite, pues no sé, alterar algunas palabras y que no den con el URL, que lo chequen en el Facebook, lo pueden checar en el Facebook, todas las ligas, esperemos que casi todas. Pero bueno, Pac-Man, lo que tiene de particular que es un Pac-Man creado por la comunidad... siendo pues muy muy muy grande, va creciendo, el cual te conectas por tu cuenta de Facebook y okay. Puedes crear lo que le llaman un maze o un mapa, okay. Como tú quieras, cuántos puntos con frutitas, todo eso, y bueno, y subirlo, y obviamente la gente va jugando. O sea, y lo puede calificar. O sea, como que tiene la parte para diseñar el digamos el bloque que vas a jugar. Exactamente. Y además, bueno, lo puedes jugar. Pregunta, ¿es una aplicación de Facebook o nada más te pide que tengas una cuenta de Facebook? Te pide que tengas una cuenta de Facebook, inclusive lo puedes jugar sin que tengas la cuenta. Okay. Pero bueno, lo importante es de que tengas la cuenta de Facebook o te loguees por medio de Facebook, es de que vas creando, acumulando estadísticas. Oh, ya, ok. Por ejemplo, aquí tenemos las estadísticas globales. Por ejemplo, que cuántos puntos o pack dots o puntos de Pac-Man se han comido, y son cerca de 848 millones 338.333.36 puntos hasta el momento. ¿Estás seguro? Exactamente. ¿No te falló la cantidad? No. ¿Ese es el total o ese es tu score? El total. El total. Global es la encuesta, la estadística global. Bueno, ¿por qué no platicamos un poquito cómo está diseñado y por qué es el Pac-Man en teoría más grande de toda la historia, en la existencia de este juego? Para que más o menos la gente se dé una idea de, bueno, ¿por qué no? Yo lo estoy viendo aquí en tu iPad, pero bueno, pues, ¿por qué no se los describe, no? Bueno, está hecho en HTML5. Lo está creando la empresa que tiene los derechos, Namco Bandai, una empresa japonesa. Sí, claro. Y bueno, ya les comenté que pueden hacer su propio mapa, su propio maze y compartirlo con los demás, y bueno, ellos lo vayan calificando y jugando. Y jugando, ¿no? Les voy a describir un poquito cómo es el escenario para que más o menos lo visualicen. Digo, finalmente tú vas a ver un Pac-Man común y corriente, ¿no? Exactamente. O sea, tienes a los fantasmas que pues salen de alguna forma del centro, ¿no? De la pantalla. Uh-huh. Tienes al Pac-Man y tienes, bueno, pues todas las, ¿qué podríamos decirle? Píldoras. Las píldoras. Todas las píldoras que puedes comer. Y no sé si las frutas también aparecen. Uh-huh. Y no sé si ustedes recuerden que por lo general en los extremos laterales, en la parte de arriba y abajo, pues bueno, cuando tú te ibas a la parte de arriba, salías por la parte de abajo, ¿no? Y cuando ibas, tomabas el escape del lado izquierdo, salías por el lado derecho. Pues bueno, en este caso, aquí lo que pasa, más bien es lo que hace atractivo a este juego, ¿no? Es que brincas al siguiente mapa. Exactamente. Y entonces, como es una matriz muy grande, te puedes continuar jugando el tiempo que tú quieras. Exacto. Y bueno, pues otra cosa que podemos mencionar como plus y no plus de esta aplicación, es de que, bueno, ahorita que la estamos cargando, pues efectivamente, seguramente estará hecho en HTML5, porque funciona en el iPad. Exactamente, uh-huh. Hacer trabajar en el iPad. El problema, las teclas fallaron, ¿no? Las flechas. Sí lo cargó y todo, sí funciona, pero nos falta las flechas aquí en el iPad. Supongo que debe haber una aplicación por ahí que emule las flechas, pero bueno, por el momento está estático nuestro Pac-Man y los fantasmas se lo van a comer. ¿La dirección es, Vigueras? Es words, o sea, de mundo, worldsbiggestpacman.com. Pues ahí está. Por ahí busquen Pac-Man desde el Google y seguramente les aparecerá esta dirección. Pues ahí está, y si no, chequen la liga ahí en el Facebook ahora chequenla, que publiquemos el audio podcast, ¿no? Está muy interesante y si quieren pasar horas juegue y juegue, es la recomendación que les damos. Fíjate que yo, otra recomendación que tengo del día de hoy, bueno, pues es este juego que ya ha generado pues una pues gran aceptación por parte de los gamers. Y bueno, pues estamos hablando de este juego adictivo de nombre Angry Birds, que bueno, pues realmente es un muy bueno, muy bueno. ¿No lo has jugado? Claro, claro, sí, sí. ¿Tú, Iván, sí lo has jugado? Sí, claro, claro. Pues bueno, pues fíjate que la gente de Google por ahí generaron una, pues realmente es un tipo complemento, una aplicación para Chrome. No me digas, la película. ¡No! Cerca, ¿no? Cerca. Algo mejor. Realmente es la versión para que puedas tú jugar este juego a través del navegador de Google Chrome, ¿no? Así que bueno, puedes accesar a él a través de la dirección chrome.angrybirds.com. Uh-huh. No necesariamente requieres como tal el navegador de Chrome, lo puedes abrir desde un Firefox, lo puedes abrir desde un Internet Explorer, pero obviamente el desempeño y el hecho de que tú ya lo puedas dejar como una aplicación en Chrome, pues es la parte atractiva, ¿no? Y que bueno, pues además también te permite ir guardando de forma local, pues vaya, los avances que vas teniendo acerca de este juego. Así que bueno, pues para los que ya conocen Chrome, pues seguramente será una gran opción. Y bueno, pues aquí está, como parte de las recomendaciones del podcast de Tuxeno.com, el día de hoy, en esto que es la sección de videojuegos. La recomendación. La recomendación de Tuxeno.com. Y bueno, continuando con las recomendaciones de aplicaciones, bueno, ¿cuántos de nosotros pues nos conectamos en algún sitio, ya sea nuestro trabajo y a internet y bueno, somos de alguna manera bloqueados por la MAC address de nuestro dispositivo, no, en este pues caso pues algún dispositivo de iOS, Apple, ¿no? iOS. No, pues qué te comento, pues obviamente una gran cantidad, ¿no? Así incluso es. ¿Sabes qué pasa? De repente muchas veces cuando explotas en demasía un access point, un internet que por ahí de repente le botas pues la clave y es bien administrado, pues te ubican y pues ¿qué es lo primero que hacen? ¡Bum! Te filtran por MAC address, ¿no? Así es. Y bueno, estos dispositivos de iOS que traían la versión 3, las podías de alguna manera pues hacer el ifconfig cambiando la MAC address por línea de comandos con un paquete que se llamaba Network CMDS. Sin embargo, para la versión iOS 4 en adelante, pues ya prácticamente nos habían anulado. Sin embargo, con esta aplicación que se llama Rocanegra MAC X4, okay, bueno, pues mientras tengas tú ese dispositivo iOS 4X en adelante, vas a poder hacer el cambio de tu MAC address sin ningún problema. Ah, una de las desventajas de esta aplicación es que, bueno, si tú tienes un iPhone, automáticamente al tú cambiar esta MAC address, pierde señal, ¿no? Okay. Sin embargo, bueno, para los dispositivos como iPods o iPads, pues bueno, no tienes ningún problema. Yo en mi caso, bueno, pues lo utilizo, reviso correo, checo Twitter, Facebook, y bueno, ya a los 5 minutos regreso otra vez con mi MAC address original. Okay. Y bueno, continúo con mi señal. Puedes hacerle el restore de la MAC original sin ningún problema, con un botón, y puede estar cambiando. ¿Y qué tan considerable es problema? Vaya, esa pequeña caída que tienes. O sea, te quedas sin señal completamente. No tienes ya comunicación con, como tal, señal de celular. Ah, correcto. Señal de celular. Ok. Con tu teléfono. Sin embargo, pues la Wi-Fi pues trabaja sin ningún problema. Es como el tethering, ¿no? Que pues, sucede lo contrario. Más bien te desactiva la parte de acceso vía Wi-Fi. En teoría consumes datos a través de 3G. Y bueno, pues queda habilitado el Wi-Fi para las otras conexiones. Así es. ¿No? Y bueno, esta aplicación pues es un punto dev. Así es que no la van a poder encontrar con un instalador desde el iTunes. ¿Y qué es lo que te iba a comentar? Seguramente es una aplicación de terceros, ¿no? Así es. Entonces, para equipos que tienen jailbreak. Para equipos, ¿no?, que tienen jailbreak. Lo que comentábamos. El podcast pasado. Entonces, les repito, Rocanegra Mac X4 es un punto dev, lo pueden encontrar en la red e instalarlo desde una consola. Comparte tus comentarios en podcast@tuxeno.com y siguiendo a @tuxeno en Twitter. Pues nos vamos, se acabó esto que fue el podcast número 27 de tuxeno.com. Se hizo algunos bloques un poquito largos, otros un poquito cortos, pero bueno, pues la idea es precisamente cumplir con el tiempo que tenemos ahí asignado para los contenidos del podcast de tuxeno.com. Vigueritas, pues vámonos, se nos acabó la liguilla, Vámonos, sufridamente comenzamos este podcast, pero contentos nos vamos porque lo terminamos sin problemas. Sí, se fue bastante rápido, Nos metimos muy de lleno en algunos temas y la verdad es que el tiempo se pasó volando. Iván, pues muchas gracias por aquí, te vamos a tener, ¿no? No, hombre, el gusto es mío, claro que sí, seguiremos aquí en las emisiones del podcast. Y bueno, pues a Somera, yo creo que cuando esté escuchando el podcast seguramente le va a dar la envidia de no poder participar en estos temas que tanto le apasionan, ¿no? Y que tan tendenciosamente llega a juzgar, ¿no? Así es, pero por ahí tenemos uno, ¿no? El referente al Android. Que bueno, que era para darle. No lo guardamos. Era para darle con toda Somera. Pero lo guardamos. Le guardamos ese respeto que se merece aquí en la cabina. Por ahí en el siguiente podcast, en el podcast número 28, estén muy pendientes. Vamos ahí a deshacer y hacer un análisis de, pues bueno, qué pasa con todas estas comunidades que en algún momento, pues bueno, tuvieron un gran auge en el mundo del open source, de Linux, del software libre. ¿Qué pasa con ellas? Bueno, pues en el podcast 28 hablaremos de qué es lo que queda, ¿no? ¿Quiénes quedan vivos, ¿no? ¿Quiénes qué es lo que hay y qué ha surgido nuevo? Señores, estén al pendiente de este audio. Ya saben que nos pueden descargar a través de iTunes, a través de esta comunidad de podcast llamada Poderato, directamente en el sitio de www.tuxteno.com. Síganos en Twitter a través de @tuxteno, en Facebook también /tuxteno. Yo soy Antonio Karam, ancaram en Twitter, y recuerden, nos escuchamos en la próxima. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Se acabó! El podcast de tuxteno.com es patrocinado por alcancelibre.org, Sitios Hispanos, Poderato, Campus Party México y DirtMode.com. Los contenidos del podcast están bajo la licencia Creative Commons, atribución versión 2.5 México. Initiating shutdown sequence. Launch authorization received. Countdown sequence initiated.